hacerlo, cabrón. Hey, hey. Yeah. Fui de comer arroz chino a vestir Valentino. El dinero cuadrado como cerquillo de Victorino. Mula. La movie en play, yo soy el director, me dicen Tarantino. Play. Hablan de mí, lo sé todo, como el programa que sale Corsino. Yeah. Duermo de día, yo salgo de noche como Jimmy Fallon. Damn. Quiero un avión como José en la clase, me da yo el G-Wagon. Hey. Por eso trabajo como esclavo, siempre con la 9 en el carro hay clavo. Yo supe que iba a ser una estrella desde como octavo. Esto no fue el destino, me jodí por todo lo que tengo. No saben nada de mí, solo saben de dónde vengo. La H no es de Houston, ahora es Huma. Nunca quieren humo, solo cuando fuman. Tengo a pales mordido, lo sé, lo noto de lejos. Damn. Algunos los veo, lo juro, es como mirar a un espejo. Bitch. Aprendo mejor de cantazo, cabrón, yo no cojo consejo. Hey. Si tu energía no machea con la mía, eso es fácil, me alejo. No. Barra intocable como una disco en toque de queda. Mientras hago el peso, ellos doble cara como moneda. Me tiran fango, después se dan cuenta la vida una rueda. Compraste ropa cara, felicidades, lo vino te queda. Esto no fue el destino, me jodí por todo lo que tengo. No saben nada de mí, solo saben de dónde vengo. La H no es de Houston, ahora es Huma. Nunca quieren humo, solo cuando fuman.